Esta es la radio que te activa el cuerpo, los pensamientos, las emociones, los sentimientos que hay que respetar. Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito y el pollito.